Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! Semana pasada, tres policías de Quequén acusados de matar a golpes dentro de una comisaría a Noa de 20 años en 2014 recibieron la pena de perpetua. A veces la justicia a veces está de nuestro lado. 9 años de lucha no fueron en vano. Abrazamos a su familia y amigos por no rendirse. Fue justicia para Noa. También nos solidarizamos con el fiscal y jueces que han sido amenazados tras el fallo. Así que empezamos con una buena. En todos lados, de todas formas. Palestina libre, decimos. Un solo grito en el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Ayer, 29 de noviembre, fue el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Por eso decimos Palestina libre. Defender los derechos humanos del pueblo palestino no significa ser pro Hamás. Decir Palestina libre no significa ser antisemita. Palestina libre significa liberar al pueblo palestino de la ocupación del Estado de Israel, que los ha privado durante 75 años de sus derechos humanos fundamentales. Palestina libre significa dejar de tener encerrados a 2.300.000 personas en la prisión a cielo abierto más grande del mundo, donde la mitad son niños, niñas. Palestina libre significa terminar con el apartheid impuesto por el gobierno de Israel. Hoy las voces del mundo, aquellas que vienen pidiendo por una Palestina libre hace décadas y que repudian el genocidio que está ocurriendo en la Franja de Gaza, se unen para enviar toda su solidaridad a este pueblo que sigue resistiendo. Paren el genocidio y, como decían ahorita el otro día, paren el infanticidio. Por una Palestina libre, soberana, socialista y en paz. Cuando no hay justicia, hay memoria. ¿Y de qué estamos hablando? Ayer, fue el fallo nefasto, miserable, por el asesinato de Rafael Nahuel. Luego de 6 años del asesinato de Rafita, el mismo día que velaban a Santiago Maldonado, el Tribunal Oral Federal de General Roca condenó al prefecto Sergio Cavia a 5 años de prisión por homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa. Y a otros 4 prefectos, Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García, a 4 años y medio como partícipes necesarios. Más de 2 meses de juicio, 20 audiencias, 63 testigos y una justicia cómplice del poder de turno, con Macri como presidente y Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, que ahora vuelve. Pues. 2 grandes responsables que hoy vuelven a ser gobierno y que no pasaron por estos tribunales ni para ir al baño. Justicia pobre la que tuvieron estos asesinos. El 25 de noviembre de 2017, integrantes del grupo Albatros de la prefectura ejecutaron a Rafa, un pibe joven mapuche que estaba defendiendo su territorio. Entonces decimos, Rafita, presente. Rafita, presente. Rafita, presente. Ahora, presente. Acá nadie olvida, hay memoria. Sin viviendas pero con palos. Ahora llegamos al tema de la vivienda. En Loma de Zamora la policía bonaerense reprimió mujeres e infancias. Sucedió en Villa Albertina, Loma de Zamora. Un predio en construcción. Viviendas prometidas a las familias. Un camión que se lleva los materiales. El freno a la obra pública. Promesa incumplida. Y las familias reclamando lo que fue un derecho cedido y ahora negado. Las viviendas iban a estar terminadas y entregadas para el 10 de diciembre, pero al ver que un camión desmantelaba la obra y ante el miedo de perder sus futuras viviendas, las familias ingresaron a las casas y fueron desalojadas a los palos piñas y disparos de la policía. Muchos vimos por la televisión cómo pegaban a las mujeres con los niños en brazos. Y tal como el video expone la hazaña represiva de los uniformados que ya sueñan con un gobierno que los avale, les inyecte la impunidad. Toda la violencia hacia mujeres y niños, hacia personas a las que les habían prometido el derecho a la vivienda y a días de que asuma el fascismo que propone anular la obra pública, un Estado ausente y el capital por sobre lo humano. ¿Cuántas escenas parecidas vimos durante los últimos años en el conurbano? Guernica, La Matanza o Loma de Zamora. Familias corridas a los escopetazos, barridas debajo de la alfombra, sin viviendas pero con palos, sin techo pero con cicatrices de la policía de Sergio Berni y Axel Kicillof. No lo vamos a permitir. Nuestra solidaridad con las familias. Tiempos difíciles los que se vienen, pero acá estaremos en las calles resistiendo. No permitiremos que nos saquen nuestros derechos adquiridos. Y hoy, algunos pudimos estar, se cumplieron... Hoy se cumplieron 3 años sin Lichita. Lichita que fue detenida, desaparecida en Paraguay por las fuerzas conjuntas de Paraguay, con orden del gobierno paraguayo, del Estado, obviamente, y hoy se cumplen 3 años. Entonces decimos aparición con vida ya de Lichita. El Estado paraguayo es responsable. Y también pedimos justicia por las niñas que fueron asesinadas por el mismo, por el mismo ejército, por las mismas Fuerzas Armadas de Paraguay, y pedimos la libertad de Laura Villalba y de Carmen Villalba. Y dejen de perseguir a la familia Villalba. Justicia. Anoche liberaron a la activista palestina Ahed Tamimi como parte del acuerdo entre Hamas y el ejército israelí. También hay que decir que tienen detenido a su padre y que la amenazaron con matar al padre si ella hablaba. Pero bueno, así están las cosas en Palestina, así están las cosas con el Estado sionista y asesino de Israel. Me dijeron que acá había alguien que quería hablar, un abogado, ¿puede ser? Paul, un compañero. Un compañero. Bueno, vení acá. Bueno, quiero saludarlos en nombre del presidente Pedro Castillo, en nombre de Betsy Chávez, dos personas de nuestra patria grande, dos políticos que hoy se encuentran secuestrados por la dictadura, dos personas que están a la espera de su liberación. Y les traigo también, de palabra de Betsy Chávez, la solidaridad con Madres de Mayo. Betsy Chávez es una mujer de 33 años, también es una hija que hoy sufre carcelería injusta por la dictadura de la derecha fascista en nuestra patria. Y así como ella da su libertad, así también, hoy con dolor, pero no con tampoco esperanza y alegría, la emoción nos encumbre. ¿Por qué? Porque todos estos hijos de Argentina también son hijos de la patria grande. Y si hoy no aparecen, aparecerán un día. Y ese día será la liberación y la justicia social que está por llegar. Muchas gracias. Bueno, acá hay un aviso por el tema de Campo de Mayo, que hay una actividad. Sí, es una actividad que se va a hacer el día 9 del 12, en 202 y Presidente Perón, donde ahí se iba a construir el espacio de sitios y memoria por los compañeros caídos en Campo de Mayo, del cual todavía no sabemos si eso se va a poder terminar. Empezado está, pero lo que no está es terminado y está corriendo un riesgo bastante importante porque ya saben que no va a alargar los fondos para eso, ¿no? Así que bueno, esa es nuestra lucha y queremos que por favor nos acompañen porque va a ser muy importante, porque sin esta lucha nosotros lo vamos a perder el espacio, no solo nosotros todos, ustedes también lo van a perder el espacio, que es muy importante. No queremos más militares adentro del Campo de Mayo. Sí, ya sé, es algo imposible en estos tiempos, pero sí, es la lucha, esa es la que nos tocó y la que vamos a seguir, porque eso también es memoria, verdad y justicia, porque los compañeros todavía no sabemos qué pasó con ellos, hay muchísimos restos todavía ahí, así que bueno, eso les pedimos por favor, y el sábado a las 10 de la mañana, el sábado 9, y el sábado 2 se va a hacer en la sede cultural de la UNC, Roca y Muñoz sobre Roca 850, se va a ser una reunión previa a eso. Eso va a ser a las 13 horas, por favor. En San Miguel, digo, porque dijo la esquina, pero es Roca y Muñoz en San Miguel. Así que, y sí, la memoria, y que abran los archivos, como decimos siempre, ¿no? Que abran los archivos, que digan dónde están, qué pasó con cada uno, con cada una, dónde están los niños, niñas apropiados. Así que, bueno, les toca el turno. Hay una cosita, perdón, antes que hable las madres, siempre leemos los recordatorios que manda Mirta Baravalle, nada, estoy con la cabeza, él le da, disculpen. Bueno, buenas tardes, como todos los jueves, Mirta Baravalle no pudo venir hoy. Además de los recordatorios que manda todos los jueves, manda muchos abrazos, muchos cariños para todos y todas. Susana Beatriz Libedinsky nació el 7 de febrero de 1958. Fue secuestrada en su domicilio el 18 de mayo de 1976. Hoy, hace 18 años, tenías solo 18 años. Soñabas con ser maestra jardinera y vislumbrabas un mundo justo, luminoso, libre de prepotencia. Pero tus ilusiones quedaron truncas cuando precisamente la prepotencia te arrancó de nuestro hogar aquella trágica madrugada de mayo. vos, Susi, no pudiste ni amanecer. Y nosotros quedamos inmersos en la más tenebrosa de las noches, la del dolor por tu ausencia, la incertidumbre por tu suerte y, lo que es peor, la esperanza de que quizás algún día regresarías por la misma puerta que te vio partir, aterrada e indefensa. Hoy no hallamos consuelo a tanto dolor. No nos resignamos a comprender que no volverás, que las Fuerzas Armadas asesinas piden reconocimientos, que esta sociedad hipócrita no se inmute por convivir con tus verdugos, que esos verdugos sean premiados con el indulto más inmoral que recuerde nuestra trajinada memoria. Pobres de los pueblos que edifican su futuro sobre la base de la impunidad, la mentira y el olvido. Hay facturas que más tarde o más temprano la historia se encarga de cobrar. Nosotros no te olvidamos y te prometemos que jamás los perdonaremos por tu memoria y por 30.000 memorias más que desde algún sitio están exigiendo justicia. Tus padres y hermanos. Susana Beatriz Libedinsky, presente, ahora y siempre. Martín Berkovich, secuestrado, desaparecido el 13 de mayo de 1976 a los 21 años de edad. A 23 años de tu desaparición, seguís como siempre vivo en nuestros corazones. Te queremos, admiramos y respetamos tus ideales de justicia y solidaridad. No olvidamos, no perdonamos y seguimos exigiendo juicio y castigo para los asesinos, hasta ahora impunes, que desde el terrorismo de Estado hicieron desaparecer a miles de jóvenes que soñaban con un país mejor. Tus padres, hermano, Cecilia, Pablo, familiares y amigos. Martín Berkovich, presente, ahora y siempre. Gracias. Bueno, la veo desde acá, Beverly, que siempre nos habla de la deuda externa. Así que, ¿tenés algo nuevo para contarnos, Beverly? Que no sea que tenemos que pagar. Que Norita siempre quiere que... Viene con una cara de pocos amigas. O sea, ya sabemos que no es una alegría lo que va a contar sobre el Fondo Monetario, la deuda y demás. Qué cara de pocos amigos, pero tengo uno, se llama Toto, y se fue a Washington. Y se fue a Washington, parece que no le gustaba mucho la cara a Toto ahí en Washington, pero va a seguir, ¿eh? Va a seguir endeudándonos, va a seguir ajustándonos, y el próximo lunes a las 5:30 de la tarde tenemos una reunión pleno de la autoconvocatoria por la suspensión del pago y no y investigación de la deuda, eso, suspensión del pago e investigación de la deuda, para conversar un poco sobre el próximo plan de acción. Así que vamos a estar en las calles, obviamente. Si pensamos que la situación era un poco difícil en los últimos 4 años, ya todos sabemos que va a ser un poquito más complicado en este próximo periodo, pero básicamente vamos a seguir con los mismos reclamos, porque la deuda sigue siendo, desde hace por lo menos 40 años, totalmente ilegítima, totalmente ilegal, una deuda que nosotros no debemos, que seguimos pagando con nuestra vida. Y tenemos muy claro que somos nosotros en la calle, como dice Nora, siempre que vamos a parar esta locura. Así que invitamos el lunes a la reunión y a seguir con el nuevo plan de acción. Gracias, Beverly. Y antes de darle a las madres, que ya son las que hablan a lo último, le vamos a dar la palabra a Ricardo, el doctor Zambrano, que siempre nos habla del ámbito de la salud. Siempre Gracias, compañero. Sí, siempre hablo del hospital de Lugaro, Cecilia Grierson y la lucha. Pero hoy me tengo que referir a otra parte que tiene que ver con la medicina, que es el testimonio, juicios armados, causas armadas, en los que me tocó intervenir. Desgraciadamente, este miércoles se ha conocido el fallo del compañero Jorge López, que ha sido condenado a 5 años por una causa ridícula, grotesca, armada, donde él sufre una importante lesión en una de sus manos, y yo fui y testifiqué. La única tranquilidad que hay, que el tiempo que yo estuve en prisión, y en contra de la fiscal, que había pedido 7 años, bueno, y el tiempo transcurrido, en 8 meses va a quedar en libertad. Pero esa es la justicia que tenemos. ¿Qué puedo decir? El gremio médico está alarmado, todavía no está en pie de guerra, pero sabemos que es lo que se viene, la destrucción de la salud pública, todos los subsidios a los medicamentos, al PAMI, el robo a los jubilados, que tanto tiene que ver con la salud. Ya hubo una movilización en contra de Milei y esta porquería que está haciendo de dolarizar, entre otras cosas, con el fondo de sustentabilidad del ANSES, lo que perjudica infinitamente ahora y al futuro. Yo creo que es un error decir que el tema de los aguinaldos, todo eso corresponde a este gobierno. No. Todo lo que vivimos es consecuencia de la crisis del capitalismo. No hay que hacerlo, hombre. Acá y en todo el mundo, las guerras de que se hablaba hoy, la guerra de Ucrania, la guerra en África, el sufrimiento en Perú, todo obedece a la pelea entre los dueños del capital, que al haberse achicado las posibilidades de juntar guita con el trabajo humano, porque ahora son reemplazados por la robotización y inteligencia artificial, lo que hacen es cagarse a tiros y a palos. Fuerza, compañeros, que lo que se viene es muy duro y tenemos que mantener la cabeza fría y sobre todo la unidad entre nosotros, que es la base. Gracias. Gracias, Ricardo. Y les mentí porque hay una palabra más que nos va a hablar Sergio, el hermano de Santiago Maldonado. Bueno, buenas tardes a todas, todos, ¿cómo andan? Bueno, hace bastante que no hablaba y no actualizaba cómo estaba la causa. Justamente era para contarles, porque a veces nos vamos quedando y no vamos difundiendo tanto. Teníamos una apelación ahora el 11 de diciembre en Comodoro Rivadavia. Otra vez para que se asigne un nuevo juez y que se empiece a investigar. Porque en octubre del año pasado la Corte Suprema le ordenó al juez Geral que tenía que hacer investigar, no descartar la desaparición forzada y hacer una reconstrucción de lo que había hecho el 1 de agosto del 2017. No hizo nada de eso y 2 días antes de las PASO intentó cerrar la causa por segunda vez, diciendo que absolvía a los gendarmes. Nosotros apelamos, nos dieron lugar a la apelación y teníamos que ir ahora el 11 de diciembre. Justamente ayer nos suspendieron la audiencia y nombraron a una fiscala que va a asumir, pero pide tiempo porque en realidad dice que no está enterada de lo que va pasando en la causa. Justamente es una persona que está enterada de todo, era la secretaria de la Cámara de Comodoro Rivadavia y era la persona que nos denegó durante un año todos los pedidos de presentaciones que hicimos. Con lo cual, es una persona que sabe bien de qué estamos hablando y es una persona que participó en el caso de Iván Torres, que gracias a ese caso el Estado argentino fue condenado internacionalmente por desaparición forzada y de ahí que se tipificó la ley de desaparición forzada en el 2011. Y esa persona lo que hacía en ese momento era sembrar pruebas falsas. Era todo el tiempo aportar hacer presentaciones diciendo que a Iván Torres lo habían visto en otro lugar y no cuando realmente estaba desaparecido. O sea que ya sabemos a lo que nos enfrentamos y sabemos que es una persona que va a estar directamente favoreciendo a todo lo que tiene que ver la fuerza de seguridad. Así que bueno, en esto, para resumir, nos pasaron al 28 de febrero y ahí seguimos participando y estamos en un retroceso de hace 5 años atrás. Con lo cual, cada vez que nos alejamos en el tiempo, nos alejamos en la verdad y la justicia por Santiago. Así que bueno, muchas gracias y los 30.000 presentes y el Faro de las Madres siempre ahí. Gracias. Gracias, Sergio. ¡Presente! Y siempre. Y recordar, siempre recordamos que estamos buscando a Camila o Ernesto, ¿no? La hija o hije, hija, hijo de Ana Baravalle y Julio Galici, ¿dónde están? Lo seguimos buscando, hay una página en Facebook, sumarse, reproducir, porque ya son grandes, ya pueden verse, así que no paremos de difundir las búsquedas de los hijos, hijas, hijes. Y ahora sí le damos la palabra a nuestra madre Elia Espen. Yo creo que van pasando los años. Ahí, más de 40, y estamos, no sé qué opinan ustedes, estamos como cuando empezamos, estamos en veremos. Mientras tanto, ellos no hacen más que decir, pobre general, pobre teniente, pobre esto, pobre lo otro. ¿Saben una cosa? Disculpen lo que le voy a decir, mi tiempo, dije. Esa es la pura verdad. Porque nosotros, ¿qué tenemos que decir? Nos faltan los hijos, a algunos le faltan los padres, le faltan los nietos, y estamos como cuando empezamos. Sin novedad en ninguno, pero pobrecitos, están encarcelados. Eso escuché esta mañana de alguien que mejor no quiero hablar. Están encarcelados, pobres. Tienen que liberarlos a los generales, pobrecitos. Los deben haber tratado muy mal, seguro, ¿no es cierto? Deben haber sufrido mucho. Mientras tanto que los nuestros, como mi hijo y como muchos, fueron arrojados al mar, castigados, tremendamente golpeados, drogados, yo sé todas las historias, y es tremendo, tremendo. Entonces, ¿qué podemos, qué más podemos decir? Si ya nosotros, todos, el que tiene un desaparecido y el que tiene, dijo, ahí, hola, dijo lo que pensaba y quería. De arriba te la daba, más arriba, no, y sostenerlo de acá abajo, y lo que supuestamente teníamos que hacer. Lo hicimos. Hicimos un montón de cosas. ¿Se acuerdan? Más de uno de ustedes, cuando íbamos a los tribunales, a las comisarías, y estábamos por todos lados. Nadie nos dio bolilla. Es así. Hay que hablarlo directo. Nadie nos dio bolilla. Seguimos y seguimos y seguimos pidiendo lo mismo que pedimos hace 40 años, verdad y justicia. Pero no lo hacen. No lo hacen porque, claro, pobrecitos, ¿cómo los van a acusar? matar a los nuestros y a la familia. Denle con un cañón, no sean ningún problema. Yo ya no entiendo más la justicia, no entiendo más a todos los presidentes, no entiendo más, o no quiero entender, porque entender entiendo. Me hago la que no entiendo, ¿no? Pero entiendo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a ser todo esto? ¿Hasta que no quedemos ninguna de nosotras? Pero no se olviden que tras nuestro hay familia, que lo más probable es que sigan y sigan pidiendo justicia. Pero no sé. No sé qué más se puede hacer. ¿Por qué entre ustedes no se unen, nos unimos y presentamos, qué sé yo, o una banderita o algo para que vean todos los que están ahora y los que estaban de antes y los que van a estar en futuro? Yo estoy escuchando, no sé ustedes, pero yo estoy escuchando cada cosa por la radio, por la televisión, que me espanta, me espanta. No sé qué va a pasar. Ojalá que se unan todos, pero por lo que yo escucho, y a ustedes les debe pasar igual, no hay mira de que tengamos noticia verdadera de lo que nos les pasó a cada uno de nuestros familiares. Por eso, bueno, lo único que tenemos que seguir haciendo, por favor, es estar juntos. Si ustedes tienen la misma idea que tenemos nosotras las madres, juntos. ¿Viste? Nos tienen. Por favor, apóyennos, no nos tienen, no es así. Pero bueno, qué sé yo, yo no sé más qué decir, chicos. Verdaderamente. Los veo muchos jóvenes que tienen ganas de que la cosa cambie, que todo marche como tiene que marchar, tranquilamente, que no haya más pobres, pero por lo visto va a haber cada vez más pobres, porque después toda la verdura, la carne, todo se fue para arriba, como quien dice, así que va a haber cada vez más pobres. Yo no sé cómo seguir, no sé cómo terminar, pero bueno, se verá. Lo único que pedimos siempre y tenemos que pedir justicia, porque ellos la tuvieron, la justicia, porque ellos fueron resguardados, cuidados, y los nuestros, a los nuestros nadie los cuidó, todo lo contrario. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar eso, buscar que nos digan la verdad, porque saben que, por ejemplo, en mi caso, mi hija la más chica, cuando se llegue que todo lo que hicieron en casa, tenía 11 años, ahora ya tiene 60 y pico, y pensábamos que íbamos a tener noticias. Sí, las tuvimos, pero malas, todas muy, muy malas. Yo no sé, díganme si es así. Yo declaré, no sé si ya lo dije, pero no quiero repetir las cosas. Bueno, yo por suerte, tuve una abogada muy buena y me llevó a Comodoro Py. porque esta gente, no, no hay la palabra gente, no sé qué palabra decir, porque son asesinos, son mal paridos, la tienen toda. Cuando vinieron a casa, hicieron desastre. Yo tenía a mi hija, la más chica, de 11 años. Le retorcieron los pezones, la recontramanucearon. Ya se habían llevado a mi hijo. A mí me dejaron con este oído, no escucha, les aviso a todos por las dudas. Si me quieren hablar, háblenme de esto. De este no, no escucho. Se robaron un montón de cosas. Un montón. Y no miento, no miento porque está todo en Comodoro Pi declarado. Con todas, y después, un montón de cosas más. Lo último que le hicieron fue que lo metieron, lo sacaron de ahí de Campo de Mayo en un avión. Y después los metieron en sacas grandes que son del correo donde llegan las cartas, ¿no? Esas duras. Y adentro de eso pusieron piedras, pedazos de piedra. Cuando me lo contaba, me lo contó un ex detenido que estuvo conmigo, no era broma. Yo le pregunté, ¿para qué es eso? Espera que te voy a contar. Claro, después que echaban las piedras adentro de la saca, que le llaman eso, a ellos los drogaban, ¿no? Y lo tiraban adentro de esa saca con piedras, drogado totalmente, y después lo tiraban al mar o al río, dependía el lugar que le ocurría a eso. No fue solamente con mi hijo eso, fueron muchos. Y la justicia, bien, gracias, nunca nos dieron pelota, vamos a decir, nunca, nunca. Así yo pude declarar todo. Estaba todo justificado, todo asegurado, todo. Estaba todo bien. Pero hoy siguen sueltos. Aunque ustedes no lo crean. Yo me vine a enterar de que siguen sueltos. Así que no hay justicia. No hay, hasta ahora por lo menos, no hay justicia. Ni sabemos tampoco qué puede pasar de aquí en más, porque está un poco más enquilombado todo. Entonces, veremos qué pasa. Pero bueno, ustedes los jóvenes, cuídense mucho, por favor. Y los viejitos también, por favor. Los viejitos también nos tenemos que cuidar, tenemos que seguir para que podamos. Así que bueno, chicos, lo único que les voy a pedir es cuídense muchísimo, pero no se callen. Digan, tienen que decir lo que sienten, si es verdad, con más ganas. Pero bueno, ahora hay que gritar fuerte, que se abran los archivos, que se abran los archivos, más fuerte, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos. Gracias, chicos, muchas gracias. Gracias, Silvia. Y bueno, y nos va a hablar de Norita, que son las que, a ver, nos enseñaron a luchar, porque también nuestros familiares nos enseñaron la lucha, ¿no? Y está bueno también que rescatemos esa historia. Norita, el micrófono para vos. soy yo. Cada una con su historia, ¿no? Todavía este pueblo no llegó a captar el horror que vivimos durante el terrorismo de Estado, porque si no las elecciones hubieran sido diferentes. Vamos a tener que seguir hablando. Yo hoy lo que les quiero decir es que como vienen días muy difíciles, tratemos de estar juntas, juntos, y pensar que no queremos que se repita más lo que vivimos. Yo escuché ayer a la que va a ser la vicepresidenta decir, lo que se viene sí va a ser de 30.000, en serio, o sea, una amenaza. No son 10.000, 20.000. ¿Qué van a hacer? ¿Una masacre? ¿Qué nos anuncian? Entonces yo lo que digo es que tenemos que estar en la calle todo lo que podamos, rechazar todo lo que borre lo que logramos conseguir con los años de lucha, pelearlo, estar en la calle, todo lo necesario. Y entre nosotros, en vez de absorber el veneno que tienen, nosotros desparramemos el amor que tenemos y que le dimos a este pueblo durante estos 47 años que estamos en la calle. Vamos a triunfar, vamos a vencer. No pasará, no pasará, no pasará, no pasará. Entonces tenemos mucho para hacer. Y no nos amarguemos por lo que escuchamos, porque lo que están anunciando no se los vamos a dejar pasar. Así que todos fuertes, sin pelearnos entre nosotras y sabiendo que tenemos que salir a luchar todos los días. Si las madres salimos con lluvia, con calor, con tiempo feo, salimos siempre a pelear, nunca nos quedamos en casa quietitas, siempre estuvimos en la calle. Bueno, hay que salir y reivindicar la lucha de nuestros 30.000 detenidos desaparecidos, lo que lucharon ellos, y ahora hasta dicen que la justicia social es una basura. Nuestros hijos luchaban por la justicia social. Y nosotros vamos a seguir recogiendo las banderas de lucha de ellos y de ellas y llevarlas bien altas para que esa lucha triunfe. Que vamos a triunfar, vamos a vencer. Así que hay que seguir. Hay que seguir pidiendo ya la libertad de Milagros Sala. Es ofensivo que esa mujer todavía esté presa. Mientras se pelean los políticos entre ellos para ver qué rajuñan, a ver qué lugarcito que van a obtener diciendo mentiras. Bueno, tenemos mucho para hacer. Y otra vez vamos a tener que salir a la calle y hacer como hizo ahora Elia, de contar su historia, que es muy dramática y que muestra la miserabilidad de los represores, lo que hicieron cuando ejercieron el terrorismo de Estado. Entonces seguir luchando y seguir mostrando al mundo qué es lo que vivimos en la Argentina. Y si ahora hay democracia enferma, porque la democracia con hambre no es democracia, es una democracia deformada, pero la vamos a conseguir que sea firme y que sea clara y que sea para favorecer al pueblo. Entonces, mientras defendemos la democracia, mientras tanto tenemos que seguir con nuestros emblemas de lucha. Verdad, memoria, justicia, y seguir peleando y peleando. Así que, y decirles a ustedes que cada jueves tenemos que llenar esta plaza. Vengan todos, vean acompañarnos, porque así vamos a mostrar que no vamos a bajar los brazos en ningún momento y que vamos a seguir exigiendo esa verdad, memoria y justicia hasta el último día de nuestra vida. Así que eso, juntarnos, traer las denuncias que tengan, no dejar pasar. Hay una injusticia, vengan acá a la plaza los jueves y la ventilamos todo lo que va pasando. No callarnos, porque por callarnos y aplaudir a este presidente que se va a ir y que deja esta situación de hambre, pero se acostumbró a que lo aplaudían cuando se mandaban las regias bacanas, por no decir otra palabra un poco más fuerte. No lo permitamos ahora este nuevo gobierno. Todo lo que tenemos que decir, todo lo que hacen en contra del pueblo, salir a la calle a protestar. Piensen que ya dijeron que lo que no se puede hacer por medio de la justicia, lo van a hacer por decreto. No lo permitamos. Bueno, hay mucho para hacer. Así que yo la felicito a Elia, que cada jueves nos trae testimonio de lo que vivió ella y su familia, y no hay que ocultarlo ni dejarlo pasar. Tenemos que seguir reclamando que todos los logros que tuvimos tienen que seguir estando, y tenemos que seguir los argentinos disfrutando los logros que los tuvimos porque salimos a la calle. No nos regalaron nada. Así que bueno, a seguir luchando. Y vamos a vencer. Vamos a vencer. No pasará. No pasará. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. Siempre. Venceremos. Y antes de irnos, a pedido de Norita, vamos a leer un poema que escribió un poeta, un compañero militante que perdimos hace poco tiempo, Vicente Cito Lema, que el poema que hizo en homenaje a las madres de Plaza de Mayo, Vals de una rosa. No siempre serán estos días una obligada tristeza y perfumarás vida como la savia rosa, más allá de nuestra precariedad, y alumbrarás vida como rosa de armonía en infinita provincia de luz que protege y calma, hasta que la tormenta cebada, cribada y terrible se pierda deprisa tras la primera luna. Sin pena, ni tampoco gloria, vida, si que aún entre agonías te prolongas. Nos invades. Crece, no te detengas, vida, y todo corazón que envejece, y todo corazón cargado de duelos y fatigas se abrirá a ti, le guste o se resistan los perros de su pena y los del odio. Crece, vida, continúa, rosa, crece, árbol del rosal entero, crece, aunque ya no sea mi mano la que te arrime el agua. Y podrán los cuerpos y sus nombres ser apenas un destello o un humo. Y podrán las ilusiones estrellarse contra el piso y en la boca secarse las palabras y convertirse en veneno la soledad. Pero tú, vida, seguirás con loca dulzura llamando a nuestra puerta. Seguirás obstinada y obstinada en esta plaza o en aquel jardín, quitando las piedras y malezas para la nueva y siempre, la erguida, breve, humilde y alta, la tan fragante, tenue, muy tenue, eterna rosa. Madres de la plaza, el pueblo las abraza. Las abraza. Madres de la plaza, el pueblo las abraza. Madres de la plaza, el pueblo las abraza. ¿Quieres que le diga yo o le digo? Que saquen el telefonito y luego... Ah, bueno. Y un tema más que es... quienes quieran, quienes no la sepan, sacan el telefonito, como dice Nora. Ah, tenemos unas letras para cantar juntas, juntos, juntes, la cigarra. Y terminar cantando la cigarra como hicimos la semana pasada. Es una invitación. Bueno, ¿largamos? Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. El jueves que viene llueva, truene, haga calor, haga frío, esté el que sabemos, esté el no, que quien sea, estamos acá. Invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta. Y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza.